Para vos, ¿qué hiciste la colimba? Si al hacer el servicio militar viste cosas que hubieras preferido no ver, la voz de los colimbas te escucha. Mandó un mail a lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que se ha dado en llamar La Voz de los Colimbas, emisión número 12 acá por la Retaguardia Radio y en total 645 emisiones. Nuestras vías directas de comunicación son 11-31-81-31-26, 40-71-47-88, 40-91-11-92. Nos ves y nos escuchás por internet por www.laretaguardia.com.ar. Para ingresar a nuestro correo electrónico, lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. Para ingresar a nuestro blog, lavozdeloscolimbas.blogspot.com. Y nuevamente buenas tardes, nos opera técnicamente como siempre Pedro Ramírez Otero. Y acá, en este querido estudio que lleva el nombre de alguien que nosotros apreciamos mucho, nosotros hablo de La Voz de los Colimbas y los compañeros de la radio, seguramente a alguien que hace poco tiempo nos dejó, querido compañero Víctor Basterra. Bueno, nuevamente buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Pedro, buenas tardes Ricardo y buenas tardes a quien nos acompaña, Carlitos. Buenas tardes, Gustavo. Carlitos Retamares, a los que no saben, fue uno de los impulsores de esto, de este engendro, esto que se llama La Voz de los Colimbas, ahí con Ricardo lo pensaron y lo hicieron posible, la idea fue de Ricardo y fue acompañado por Carlos, después me sumé yo, algunos compañeros que también han estado con nosotros, como es Villavicencio, bueno, el doctor Bestraesten, que siempre está, y algunos compañeros más. Bueno, buenas tardes de nuevo, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes a toda la audiencia, bueno, frente a mí, ahí a través del vidrio, lo veo a Pedro Ramírez Otero. Está tomando mate. ¿Cómo tomando mate? ¿La profesionalidad para cuándo, Pedro? Por favor, Pedro. Bueno, Pedro levanta ambos brazos en un saludo peronista. ¿Cómo es? Nada, bien. Gustavo, siempre, bueno, es un gran placer poder salir como La Voz de los Colimbas desde la Retaguardia Radio. Como siempre digo, saludamos el compromiso siempre presente por parte de la Retaguardia y de todos sus componentes. Y nosotros humildemente tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Con este gran programa que es La Voz de los Colimbas. ¡Oh, bueno! Bien ahí. Sobre todo la humildad. Carlitos, tu palabra, después de tanto tiempo que no estás. Un poco perdido todavía, pero bueno, acá estamos acompañándonos desde mi humilde presencia. En fin, Carlos Retamar, como decía Gustavo, ha sido pionero un poco con esto de La Voz de los Colimbas allá hace muchos años atrás. Ante la negativa de muchos o ante la burla de unos cuantos, él dijo, vamos a hacerlo, Ricardo. Y bueno, y acá estamos, ya pasaron unos cuantos años, ¿no, Carlito? Sí. Y bueno, de pronto los avatares de la vida y del destino hicieron que Carlito Retamar se fuese a vivir a Tierra del Fuego. Pero bueno, hoy está acá y bueno, y esperemos que vengas más seguido, Carlito. O que si querés venir todas las veces, vení todas las veces también. Todo bien. ¿No? Y sí, eso espero. En los trámites para que ocurra eso. Ajá, ajá. Bueno. Qué sé yo, me parece que es justo marcarlo esto. En una de esas. Qué puta manía, ¿no? Digo, en una de esas creo que es justo marcar la presencia de Carlitos. Y bueno, ¿y quién es Carlitos Retamar? Porque también hace a la historia de este programa y bueno, y también le ha puesto mucho huevo en su momento. Así como el licenciado Capra también, siempre presente y siempre poniendo toda su sapiencia y capacidad al aire, ¿no? No, es la verdad. Vamos a lo que es la verdad. Pero bueno, nada, Gustavo. Sí, Ricardo, mira, la Argentina puede ser un país cualquier cosa, pero nunca va a ser un país aburrido, nunca va a ser un país donde decimos, che, hoy no pasa nada. La verdad que estos días están impregnados, llenos de cuestiones de diferente orden, siempre por ahí lo económico tiene una sustancia mucho más fuerte, la llegada de Sergio Massa, con toda la incertidumbre que recorre el pensamiento de cada uno de los argentinos, los que están cerca del gobierno y los que no están tan cerca. Así que, pero hoy lo que me quería referirme un poco es a lo que se está llevando a cabo desde los más altos niveles de la justicia, es decir, la Suprema Corte de Justicia. Pero hay que hacer un raconto un poco que tiene que ver con el pasado, cómo empezó esto. Esto empezó con la desacreditar al INDEC. ¿Cómo fue esta jugada? Cuando Moreno era secretario de Comercio Interior, tenía cierta injerencia en lo que era el INDEC. Algunos pueden decir más, menos injerencia. Yo creo que tenía una determinada injerencia en algún aspecto que tenía que ver con la economía. Pero bueno, esto quedó plasmado y se fue agregando y se fue agrandando durante el tiempo hasta prácticamente que toda la información que le brindaba el INDEC, todas sus encuestas, todas sus verificaciones eran falsas. De la disminución en términos de pobreza, la disminución en términos de indigencia, era siempre cuestionada fundamentalmente por el gran diario argentino, el Cornetín, que siempre impugnó y contradijo todas las cuestiones que decía el INDEC. Y ahí empezó la cuestión que tiene que ver con el descreimiento de un gobierno. Si las bases de datos de un gobierno que brinda un organismo estatal como el INDEC no son creíbles para la sociedad, todo lo que diga el gobierno va a ser, por lógica consecuencia y por carácter transitivo, va a ser descreído, va a ser descreído totalmente. Y en esto, esta tarea de ingeniería que hicieron desde los medios de comunicación, primero algunos, y después empezaron a replicar el resto, como siempre, se llevó adelante. Y hoy, a casi 18, 20 años, cerca de los 20 años de donde el fiscal Luciani dice que desde durante el año 2003 al 2015 se instaló la mayor matriz de corrupción extraordinaria y que la culpabilidad de Cristina y de sus funcionarios está demostrada por el sentido común. Dice, te voy el muchacho que aprecia el sentido común más que a las normas que tienen que ver con la justicia, con lo legislado. Dice, también hay 3 toneladas de prueba. Una cosa que a esos grandes títulos a la oposición le encanten y van a ser utilizados durante todos estos días para una cuestión que tiene que ver solamente con una cosa: la proscripción de Cristina Fernández, de Kirchner. Esto es una matriz, como dice el fiscal Luciani, que encima está filmado coacheando, lo están filmando, lo filmaron coacheando de cómo iba a ser su intervención hasta en el juicio que se está llevando adelante, lo coachearon para que diga lo que tiene que decir, la forma en que lo tiene que decir, la entonación que le tiene que dar a cada palabra que el tipo diga. Y detrás de esto, bueno, tiene a otro fiscal, un fiscal menor, un tal Sergio Molas, y el del que le habló es Diego Luciani, que es el principal en una causa que había sido terminada, que había tenido su final, y ahora la vuelven a reabrir, que es la causa de la obra pública en Santa Cruz. Pero esto, vuelvo a repetir, tiene un solo fin, la proscripción de Cristina Fernández. No tiene ningún otro fin. Como Cristina dijo, a mí la historia me absolvió. Y estoy convencido que eso va a pasar, la historia la va a absolver. A estos tipos, al que dictó la doctrina del poder residual, Irursum, que ahora no se aplica. Curiosamente, esa doctrina se aplicó durante 4 años contra las personas del gobierno anterior y después no se volvió a aplicar más. El juez Ercolini, Stornelli, este fiscal Molas, Luciani y un montón más que están en esta runfla de armado. Ahora me pregunto, entre paréntesis, ¿qué miedo le tienen a esta mujer, no? ¿Qué miedo que le tienen a esta mujer? Para montar semejante opereta, semejante construcción colectiva de parte de los medios opositores y de la oposición misma, hay que despertar un gran temor, ¿eh? ¿Qué gran temor le tienen a una mujer? Una mujer que en el medio de todo esto se quedó sin marido, casi se queda sin una hija, estuvo gravemente enferma. La verdad que qué miedo que hay que tenerlo. Y haciendo, yo sinceramente la palabra los Ferton la tomé conocimiento cuando el Papa Francisco habló de los Fer. Yo no tenía conocimiento de esa palabra. Pero creo que el lawfare no solo en la Argentina. Lo vimos en el golpe de Estado a Evo en Bolivia, a la prisión a Lula por un impresentable juez moro, la destitución a Dilma Rousseff, una canallada sin precedentes, la destitución de Lugo en Paraguay, las proscripciones en los Ludra de Celaya, la inhabilitación y no poder regresar a su patria de Rafael Correa en Ecuador. Y si nos remontamos, bueno, tenemos que ver las intervenciones militares de Estados Unidos en Panamá para apresar a Noriega, bueno, infinidad de cuestiones, y algo que es inédito creo que en la historia de la humanidad, que es el bloqueo inaudito, y ya no sé cómo lo sostienen, a la República de Cuba. Solo el patriótico esfuerzo del pueblo cubano ha resistido semejante avasallamiento, intentos de invasión, de asesinato de su líder Fidel Castro, bueno, intentos de toda índole para desestabilizar esa isla de un poco más de 9 millones de habitantes que resiste honorablemente los embates, como digamos en otra época, los que militábamos en el imperio. Pero volviendo a Cristina, digo, muchachos, ¿qué quilombo se va a armar? Ya no saben cómo hacer quilombo, ya no saben cómo complicar. Les molestan los choris y los bombos, tienen todo y quieren mucho más. Les molestan los choris y los bombos, tienen todo y quieren mucho más. ¡Hey! Tiempo atrás daban golpes de Estado, no olvidamos el 76. Ahora son los reyes del mercado, nos persiguen con los medios y el lofer. ¡Señor juez! ¡Señor juez! Hacen muchas causas judiciales, nunca importa si es o no verdad. Invocan tíos demenciales, miente, miente, que algo quedará. Sí. Invocando motivos demenciales, miente, miente, que algo quedará. Sí. Hacen sus acusaciones locas y lo hacen con total impunidad. Pero la morrocha no se toca. Si la tocan, que quilombo se va al mar, se va al mar, se va al mar. Inventaron cientos de mentiras, coimas, robos, crímenes también. Hace mucho la tienen en la mira, la persiguen por lo que hace bien. Sí. Se aprovechan porque tienen el poder. Sí. Ellos son los que están fuera de la ley, señor juez. Ya no saben cómo hacer quilombos, ya no saben cómo complicar. Les molestan los choris y los bombos, tienen todo y quieren mucho más. Les molestan. Bueno, continuamos acá en La Voz de los Colimbas. Y Gustavo, tengo un temita. Bueno, no te lo comenté en la previa, antes de salir al aire. Esto es un poco sorpresa, ¿no? Pero tengo un temita que me hace ruido, Gustavo. El candidato del PRO, el candidato de Hugo Moyano, estoy hablando del candidato sindical en el gremio comercio, Ramón Muerza. Ramón Muerza recibió ayer el premio Azucena Villaflor. El premio Azucena Villaflor por parte de Ramón Muerza. Ramón Muerza es opositor a Armando Cavalieri, que no lo voy a defender, pero hay que recordar que en una asamblea realizada en Parque Norte, este muchacho, Ramón Muerza, llegó con barra bravas, con patoteros, y bueno, y hubo, volaron piñas y una serie de cosas. Pero, a ver, yo no quiero ingresar en la parte sindical de la cuestión. En todo caso, tal vez Gustavo pueda hablar con mayor propiedad sobre este particular. Lo que sí quiero hacer notar, que Ramón Muerza, premio Azucena Villaflor, es cualquiera. No sé, Gustavo, si tenés algo para comentar. Y discúlpame que no te lo comenté en la previa. Sí, perdón, un acceso de tos. Post-COVID. Mirá, Ricardo, tenés toda la razón. Personaje impresentable que se llama Ramón Muerza. Puedo hacer un largo raconto lo que fue Ramón Muerza y lo que es Ramón Muerza. Pero un tipo misógino, un tipo que ahora recién le dio, después de una elección como la anterior, que fue muy reñida, le dieron lugares a las mujeres. Las mujeres no tenían espacio en la lista de Ramón Muerza, eran todos hombres. Había mucha testosterona en esa lista. Pero lo más grave de todo esto es que este tipo, después de la elección, no aceptó el triunfo de la lista oficialista y ocupó el gremio. Y durante varias semanas estuvieron ocupados, tanto la obra social como el gremio. Cuando los trabajadores iban a querer ingresar a trabajar, eran golpeados, agredidos. Tal es así que llegó un punto de agresión que un día en parte de la toma a una persona de vigilancia le tiraron un hierro y estuvo varios días en terapia intensiva. Como diríamos en el barrio, zafó de casualidad este muchacho. Pero no guarda las más mínimas condiciones para recibir un premio, la magnitud de lo que, que representa Azucena Villaflor. Azucena Villaflor no es cualquiera en el ámbito de los derechos humanos, como no es ninguna de las madres, pero Azucena Villaflor fue la iniciadora de todo lo que fue el movimiento de Madre de Plaza de Mayo, y que sufrió en carne viva ese inicio y esa lucha. Y es imposible entender cómo a alguien se le ocurre darle a este tipo un premio. No tienen un mérito, es un facho, con todas las letras. Ramón Muerza, y me hago cargo. Y voy a contar una pequeña anécdota que lo va a pintar de cuento entero. Yo era asesor gremial al poco tiempo de ingresar en el gremio, porque aparte, una cosa del que hay que mencionar, que Ramón Muerza estuvo 25 años al lado de Cavalieri. No es opositor de toda la vida, estuvo al lado de Cavalieri 25 años. Y el hecho de estar en contra de Cavalieri no te hace mejor, ¿eh? No te hace mejor. Y esto no significa ninguna defensa de Cavalieri. No te hace mejor estar en contra de Cavalieri. La cuestión que este tipo, yo era asesor gremial del gremio, y venía una persona, un hombre mayor. Era gay este hombre. Y tenía un problema con uno de los jefes que lo perseguía. Este hombre, me acuerdo de la sucursal 53, la sucursal Ramón, ¿te acordás? Sucursal 53. Bueno, este hombre venía con una serie de problemas, de quejas, era evidente su condición de gay, era un hombre grande, y un día voy y le digo, mirá, teníamos la orden del secretario del área en ese momento de derivar los conflictos de cada compañero de los supermercados a los referentes. ¿Quién era referente de Coto, como hace toda la vida? Ramón Muerza. Voy y le digo, mirá, Ramón, hay un compañero que tiene un problema, sí, que lo persigue el jefe, cada dos por tres lo sanciona, por esto, por lo otro. ¿Y de qué sucursal es? Sucursal 53. Ah, pues es un puto de mierda, no le des bola. ¿Eso dijo Ramón Muerza? Eso dijo Ramón Muerza, lo juro, a donde lo tenga que jurar y ante quien lo tenga que jurar. Eso es Ramón Muerza. Podría contar muchas cosas más. Digo, dentro del ámbito gremial, cuando uno, a través de los delegados y a través de uno mismo, tiene que hacer algún reclamo ante la empresa, siempre puede haber que no tenga solución, ni que lo plantee uno, ni que lo planteen los delegados, ni que lo planteen los dirigentes gremiales. Hay un área donde se dirimen todas estas cuestiones, que es el Ministerio de Trabajo, que es el área administrativa donde los conflictos laborales se definen. Yo lo único que quiero significarle a la audiencia que tiene Coto de hace muchos años, tiene un promedio, cuando en su punto más alto tuvo más de 13.000, 14.000 trabajadores. ¿Saben cuántos? Se dividen en conflictos individuales, plurindividuales y conflictos colectivos, los conflictos que se manejan en el Ministerio de Trabajo. ¿Saben cuántos conflictos colectivos, plurindividuales, individuales planteó Ramón Muerza en el Ministerio durante los años? Que fueron más de 6 que estuve yo en el área de asuntos gremiales. 0. Es decir, que no había conflicto. Es decir, que era un paraíso Coto, sabiendo todo lo que representaba Alfredo Coto y la rotación enorme que tenía por la persecución a los trabajadores que se querían afiliar gremialmente y todo esto. Tendría muchas cosas más para decir, pero en honor a que este es un programa que no va a estar dedicado a Ramón Muerza, porque no lo merece absolutamente para nada, era un comentario, y te agradezco, Ricardo, mucho que me hayas podido descargar, porque cuando yo me enteré de este premio, la verdad, sinceramente, ensuciar la memoria de Azucena Villaflor me dio soberanamente en las pelotas. Así lo digo. Bueno, verdaderamente una sorpresa tener conocimiento de tantas cosas de este personaje, ¿no? Pero bueno, continuamos acá en La Voz de los Colimbas y queremos anunciar que se viene la octava marcha nacional contra el gatillo fácil. Octava marcha, y no lo digo con alegría, no digo con alegría que va a haber una octava marcha contra el gatillo fácil, porque es muy triste. No debería haber ninguna marcha por gatillo fácil, porque no debería haber víctimas del gatillo fácil. Por eso lo planteo así, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a una de sus referentes. Primero te pido disculpas por hacerte esperar, Emilia. Emilia Vasallo, una de las principales referentes en lo que es la lucha contra los asesinatos por parte de fuerzas de seguridad, y que es responsabilidad del Estado, claro. Buenas tardes, Emilia. Hola. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Gustavo? No, al contrario, no me hiciste esperar, sino escuchaba atentamente a Gustavo, porque yo fui empleada de Coto. También tuve problemas con los del gremio, de hecho, fui jefa de sector, y por defenderlo a mis compañeros, yo entré como en un proyecto que se llama Proyecto Joven. Te lo hago corto porque fue algo muy muy grosso lo que pasó cuando entré yo. Entré con unos cursos que dictaba el ministerio, que era Proyecto Joven, y que después hacía las pasantías ahí en Coto, ¿no? Pasantía era que trabajabas todos los días 8 horas, y ellos lo llamaban pasantías. Bueno, era una piba joven, muy activa, muy, muy así, me desempeñaba bien en todo, y bueno, quedé trabajando por Coto. Cuando empecé a ver cómo era todo, a los 6 meses me dejan como encargada de sector, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué le hacían a mis compañeros hasta que llegué yo, no? Los hacían fichar y quedarse, porque había ofertas, porque había esto. Entonces yo le decía a mis compañeros, le digo, ¿cómo ustedes van a fichar y se van a quedar? Y éramos del sector panadería. Y si te agarra la mano, la amasadora, la batidora, todo, ¿vos te pensás que ellos después se van a hacer responsables? Le digo, no, vos fichá y andate, después me arreglo yo. Imagínate que me pasearon por todas las sucursales de Coto, había y por haber, hasta que me terminé yendo, porque bueno, mira, no soportaba, primero, bueno, maltrato conmigo, pero con no lo permitía, y con la gente que estaba a mi cargo tampoco, pero sé de lo que habla Gustavo, de lo que es eso. Bueno, bueno, una verdadera sorpresa, desconocía que habías estado laboralmente en ese lugar, y sí, sabés que tengo muchos comentarios respecto a abusos por parte de esta empresa de supermercados, ¿no? Pero bueno, nada. ¿Qué, querés agregar algo más respecto a Coto? No, es eso. Ajá. Que bueno, que no nos tiene que sorprender, ¿no? En un sistema de opresión y explotación, los que más tienen son los que más oprimen y los que más explotan. Sí. Y los que no les importa nada, los trabajadores, los trabajadoras y los que están al frente de los sindicatos, tampoco. O sea, son parte de todo el entramado que hay, que es político, sindical, y que los trabajadores yo creo que tendría que haber, no sé si sindicato de los trabajadores, sino sindicatos autónomos de los trabajadores, que nosotros mismos nos representemos nosotros, que lo que nos elijamos nosotros mismos, no que de 30 años el mismo tipo manejando todo y manejando a todos los otros que están al lado de él, bueno, no quiero decir la palabra, ¿no? Uh-huh. Chupaculo, digamos, como se dice normalmente, así que está bueno. Bien. Me encanta que seas directa, me encanta, siempre lo has sido, Emilia. Perdón, pero es la realidad. No, pero no pidas ninguna disculpa, me encanta eso, en serio te lo digo. Así que bueno, nada, eso, una experiencia más de tantas experiencias mías, uh-huh. Y bueno, siempre defendiéndome y defendiéndome a mis compañeros. Como bien, siempre. Bien. Sí, bueno, vamos a lo que es la octava marcha nacional, Emilia, si te parece. Una octava marcha nacional, octavo año que se viene realizando, y no han declinado los casos de gatillo fácil, ¿verdad? No, ni los casos de gatillo fácil, ni los casos de asesinatos y torturas seguido de muertes en contexto de encierro. Los casos de, de pibes que no son asesinados, pero que sí son baleados y no, ni siquiera se llega a poder judicializar, porque siempre es que el pibe estaba robando, ¿me entendés? Uh-huh. Por más que no haya estado robando, o sea, te plantan un arma, te ponen dos testigos falsos, el hambre que hay. Sí, las típicas causas armadas. Causas armadas, y el hambre que hay en el país, la desidia, la desigualdad, es terrible. La verdad que es terrible y es todo a consecuencia de eso. Lamentablemente es todo a consecuencia de eso. Yo el otro día escuchaba, ¿no?, a un pibe que cobra el plan, ¿no?, que decía, yo salí de estar preso hace 2 años, vivo de un plan, y me dicen que no quiero trabajar. ¿Quién me da, que tengo que conseguir un trabajo digno? Uh-huh. Dice, ¿quién me da trabajo a mí? Nadie me da trabajo a mí. Mi dignidad, yo ya no tengo dignidad. Si soy un ex presidiario, un ex delincuente, que por más que yo quiera ir a cortar pasto a una casa, la gente del barrio sabe que yo ya estuve detenido. ¿Quién, ni siquiera me dan la oportunidad de ir a cortar, agarrar una pala, un machete e ir a cortar pasto? Dice, ¿cómo? ¿Trabajo digno? Mirá el pibe, ¿no? Dice, ¿trabajo digno? Me toman en una empresa, estoy 3 meses y me echan. Me pagan 20.000 pesos por día, por quincena. Eso es una explotación. Sí, también. en alguna medida se lo impulsa a que reincida, ¿verdad? Tal cual. Sí, y lo más triste, del caso, lo hemos dicho en muchas oportunidades, de que dentro de las cárceles, al no haber, cuando salís de una cárcel, posibilidades de poder reinsertarte, de poder trabajar, como estabas marcando vos recién, digo, no le queda otra que reincidir, siendo que está debidamente comprobado que cuando esa persona que está detenida puede ingresar a programas de estudio y recibirse con alguna carrera o, en fin, poder estudiar, los índices de reincidencia son casi cero. ¿Por qué el Estado no impulsa planes de estudio dentro de las cárceles? Gran misterio, ¿no? Yo digo, también estaba pensando hoy cuando lo escuchaba a Massa, ¿no?, que Massa decía que van a firmar un convenio con las empresas donde los que cobran los planes van a ir a trabajar a las empresas. Bueno, yo me pregunto, todos esos pibes y esas pibas, o madres y padres, que por alguna cuestión de la vida pasaron por el sistema carcelario, donde le quedan los antecedentes, donde vos vas a ir a trabajar, donde lo primero que averiguas son, te piden el certificado de antecedentes penales. Uh-huh. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Le van a sacar el plan? Porque no lo van a tomar en la empresa. Entonces ahí lo que yo quiero remarcar es que todo es un sistema injusto, de cruel, de opresión, de explotación, donde te llevan a la miseria total, a la degradación como ser humano, y donde no, o sea, yo no digo que la salida es robar, ¿me entendés lo que te digo? Yo uh-huh. no estoy a favor del delito, uh-huh. Ni mucho menos. Es más, los primeros que nos roban son los de arriba. Y esos nunca van presos, ¿me entendés? Entonces es una cosa que la verdad que nosotros cada año con la Marcha Nacional, cada vez el documento se hace más largo, porque cada vez vamos entendiendo que no pasa solamente porque un policía sacó el arma y le descargó, como hemos estado viendo, ahora no le pegan 1 o 2 tiros, le pegan 8, 11. Nosotros tenemos un caso de Brandon Romero, su mamá, nuestra compañera Romina, ¿cómo es la persona? Romina Vergara. Romina Vergara, de Mar del Plata. A Brandon le dieron 4 tiros entre las piernas y el estómago y 5 tiros en la cara. Y después le pasaron 2 patrulleros por arriba. Sí, me acuerdo. ¿Sabés cómo está esa causa? Va a juicio por jurado y el fiscal no acusa. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Va a juicio por jurado y el fiscal la acusa. Qué terrible. Pero bueno, no saben que ahí vamos a estar todas las madres y todos estos padres y todos los hermanos y todos los tíos y todos los abuelos y todos los sobrinos y todos los militantes y todos los todas las familias y todo aquel que entienda que es un sistema injusto de crueldad, que es un sistema injusto de opresión y explotación y que la justicia es solamente para los que tienen y no para nosotros, ahí vamos a estar y vamos a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, desde acá, desde la voz de los Colimbas, siempre hemos difundido y acompañado todo este tipo de reclamos porque entendemos que un Estado que no garantice los derechos de los ciudadanos verdaderamente adolece de una falla muy grave, ¿no? Y en este caso, el gatillo fácil, lo que tiene que ver con causas armadas, lo que tiene que ver las muertes en contexto de encierro, no necesariamente en contexto de encierro, detienen a una persona y al otro día aparece muerta en una comisaría y que se ahorcó o que como el caso de Dayana, exactamente de la Prida. Mañana hay una marcha en la Prida, yo estoy hablando con su papá Roberto. Hay una marcha en la Prida, la jornada arranca desde la mañana hasta la tarde. El comisario donde estuvo alojada, en la comisaría de la Prida donde estaba alojada Dayana, era primo hermano de Roberto. Ah, mierda. Así que otro de los que es que está implicado también en el asesinato era un vecino de Roberto. Y aparte de eso también, hay cuatro mujeres policías implicadas en el asesinato. Sí, ahí ya se torna más perverso todavía, ¿no? Más tal cual, como yo te digo, o sea, uno a veces dice, son todos, pero uno tiene que, yo siempre hago como, viste, como que hago una mirada exhaustiva de cada detalle, de, no de cómo ocurrió, porque sabemos que inventan todo como ocurrió, sino de los datos de subyacentes, ¿no? Claro, no, pero aparte de, o sea, de quiénes estaban involucrados, o sea, nosotros tenemos un caso de un pibe que el que asesinó a un pibe por gatillo fácil de 6 tiros por la espalda era menor, y, o sea, 22 años tiene el policía y el pibe tenía 26. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Ahora, Emilia, a ver, se supone que todo policía pasa por una escuela de policía donde adquiere formación profesional. ¿Y por qué van y matan? ¿Será porque en esas escuelas de policía los alientan a que a este tipo de acontecer, a que asesinen? ¿Será que lo alientan? ¿O de pronto tiene que ver tal vez con algo personal de cada uno que van y matan? La verdad que no se entiende. Mira, yo ahí ya me lo han preguntado mil veces y la verdad que a mí en ese tema no me gusta meterme porque, o sea, no me gusta opinar porque yo tengo una opinión muy muy muy larga, muy extensa, digamos, a lo que me refiero. Es que hay un grupo de madres que de hecho van a dar charlas a las escuelas de policías, que charlas de derechos humanos para humanizar a la policía, ¿no? En una de esas partes de la formación que vos te referís. Sí. Yo creo que más que nada es porque, aparte, siempre ellos se creen superiores. La soberbia, ¿no? No, vos vas y le preguntás una cosa, bueno, a mí yo me todo el tiempo me peleo, todo el tiempo discuto, lo mando a la puta que lo parió, o sea, sí que, no te dicen, hola, buen día, señora, sí. El otro día me dice uno, sí, ¿qué pasó? Yo lo miro, ¿qué pasó de qué? Le digo. ¿Qué pasó? Yo no sé, ¿qué pasó de qué? Le digo yo, me dice, ¿qué necesita? Le digo, buen día, señora, ¿cómo le va? ¿En qué la puedo ayudar? O ¿qué le puedo...? No, así, ¿me entendés? O sea, ellos son más que nosotros. Siempre, de hecho, el otro día en un... No, pero discúlpame, ahí tengo que disentir con vos, Emilia, porque eso mismo que vos estás comentando, si llegara a suceder en Recoleta, ahí sí, ahí te saludan correctamente. No, tal cual, olvídate. Olvídate. Mm. Olvídate. Igual también sabés que yo creo que, bueno, no será si, yo pienso a veces que es cuestión de piel, ¿no? Que yo cuando ya me acerco, ellos presienten el asco que le tengo y o se dan cuenta, ¿me entendés? Pero, perdón, o sea, es como vos decís, es una cuestión de clase. Hasta me han dicho negra de mierda a mí, ¿me entendés? Hola, Emilia. ¿Qué pasa por porque están no hay o sea, primero que no tenemos justicia y después que siempre está de por medio la impunidad, o sea, los tipos salen impunes todo el tiempo. Hola. Todo el tiempo es la impunidad que le garantiza el poder político y el poder judicial. Hola, Emilia. Emi. El mismo patrón que le paga a los jueces, a los fiscales, es el mismo que le paga a la policía y son todos de la misma camada. Y lo más triste, ¿no? Emilia, es que esos policías surgen, el 99% de los casos surgen del mismo estrato social que uno, ¿no? Por eso no se entiende. Acá, Gustavo, te quiere hacer una consulta. Dale. No, primero agradecerte por lo que dijiste de Coto, porque no es, digo, es una realidad que afectó a todos los trabajadores que pasaron por Coto. Y además, reafirmo, te puedo contar, si te contara más, pero bueno. No, yo también tengo cientos de historias para contar, muchos años de asesor gremial y de pelearme mucho con la gente de Coto. Pero lo que te quería decir era, es cierto lo que decís, a mí me pasa algo parecido y creo que a nosotros. Digo, parece que te olfatean los tipos, que saben que vos no los tragás y ahí empieza ya el destrato. Que aunque vos digas buenos días, ¿qué tal? Parece que presiente que ese buenos días, ¿qué tal? Es otra cosa. Y es cierto lo que decís, que olfatean una forma de verlos y de sentir de cada uno de nosotros. Pero lo que indigna de todo esto es la perversión, la capacidad de agresión contra la chica Dayana. Fue terrible lo que pasó con esta chica Dayana, con todos, pero también, y hago un punto de referencia, que intervinieron mujeres y uno piensa, bueno, la mujer, el sentido de un montón de cuestiones vinculadas con otras cosas, y terminan siendo la misma. Te da mucha impotencia, ¿no? Cuando yo le digo muchas veces a mis compañeras, ¿no?, que algunas veces sienten conmigo, cuando hablamos de violencia de género, el género puede ser tanto femenino, masculino, como los compañeros trans. O sea, el género, o sea, hablamos, la violencia de género uno la asocia al que el hombre le pega a la mujer, o sea, sufre violencia de género. El género, o sea, me van a escuchar mis compañeras feministas y me van a matar. Pero bueno, la realidad es así, o sea, estas fueron mujeres y las mujeres, te lo puedo asegurar, porque lo viví yo, te verduguean peor que los hombres. En todos los ámbitos, estatales, las mujeres se verduguean peor que los hombres. En un hospital, el otro día le contaba a una compañera, cuando yo fui a parir a mi segundo hijo, 17 años tenía yo, a Rubén, la partera que me atendió me dice, porque yo estaba, viste, estaba con trabajo de parto, estaba muy dolorida, y me dice, bueno, querida, aguantatela, me dice, 17 años y ya vas pariendo el segundo. Y yo la miré así y le dije, ¿sabes qué, vieja de mierda? Vos a mí no me vas a atender. Cerré las piernas y me levanté y le dije a la enfermera, esta vieja a mí no me atiende. Tuvo que venir otro médico a atenderme. ¡Qué grande, Emilia! O sea, tus ovarios, esa cosa de ir al frente no es de ahora, es de siempre. Yo dije, esta vieja, la miré así, 17 años tenía, yo estaba sufriendo como loca, y me viene a decir, me viene a cuestionar que tenía 17 años y iba a tener mi segundo hijo. ¿Quién carajo sos? ¿Me entendés? Vos no me atendés a mí. Y cerré las piernas, estaba por parir a mi hijo, una partera. Cerré las piernas y me senté en la camilla y le dije a la enfermera, esta vieja a mí no me atiende, trae otra persona. Y no dejé que esa vieja me atienda, ¿entendés? O sea, la violencia es en todos los ámbitos. No, por eso nosotros decimos que la violencia ejercida por el Estado es por acción, por omisión, es ejercida en todos los ámbitos, en tal todos cual. Los ámbitos, y es represiva también, es represiva. Eso que esa mujer hizo conmigo fue reprimirme, porque yo tenía 17 años y iba a parir mi segundo hijo. Y ojo, y ojo que no fue un caso aislado. Con diferentes variantes esto se multiplica en muchísimos lugares, ¿no? Emilia. ¿Qué te parece? Bueno, nos cuentan nuestras compañeras de allá del Chaco, una compañera con que es la mamá Alejandra, la mamá de Ismael Siriaco. Uh-huh. Las chicas cuando van a parir, o sea, muchas veces se quedan a parir en la casa porque son tan maltratadas. Le dicen, porque hablan su idioma. No hay traductoras en los pequeños hospitalitos o pequeñas salitas donde las chicas van a parir. Uh-huh. No hay traductores. ¿Me entendés? Uh-huh. Porque ellos hablan su idioma. Porque ellos tienen que perder su identidad cuando van a parir un hijo. Una cosa de loco. Por eso digo, hay tanto para cambiar en este mundo, en esta sociedad, ¿me entendés? Por eso tenemos que hacer la revolución y tomar el poder, el pueblo. Vamos, carajo, vamos, carajo. Escúchame, Emilia, ¿qué expectativas hay para esta marcha? Mira, nosotros, es la de todos los años. Cada vez hay más familiares, todos los años le metemos el cuerpo, el alma, el corazón. La denuncia es siempre política. A veces nos escuchan y dicen, cuando muchos dicen política, pero no hablamos de política electoralista, hablamos de denuncia política a todas las, no las fallas que tiene el sistema, porque el sistema está armado para que funcione así, ¿me entendés? Uh-huh. Muchos compañeros familiares estamos activando. Este año, todos los años, tratamos de darle una impronta distinta a la denuncia con cosas que se nos ocurren. Este año va a haber un homenaje muy lindo a... Bueno, es una sorpresa si no se los puedo decir. Pero bueno, a grandes, grandes compañeras militantes que vienen hace más de 40 y pico de años luchando. Bueno, ya más o menos con esos adelantos, ya más o menos está, ¿no? Así que bueno, y después va a haber una puesta en escena, digamos, bien, bien, bien fuerte de los familiares contra, uh-huh, no contra este gobierno, sino contra todos los gobiernos, pues nosotros denunciamos al Estado, nosotros decimos que gobierne quien gobierne, esto va a seguir así. Y que nosotros denunciamos al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal, porque muchas veces los que gobiernan en otras provincias no son los mismos que gobiernan en otras, y los intendentes no son del mismo color político del gobierno nacional, entonces nosotros los denunciamos a todos. Uh-huh. Che, Emilia, la mierda con distinto olor, decimos nosotros. Tal cual. Che, Emilia, la marcha a realizarse próximamente en Buenos Aires no va a ser la única, ¿verdad? No, se marcha, mirá, cada vez nos van a... todos los años es en todas las provincias. Casi como que todas. Se va replicando, ¿no? Y hace ya varios años. Uh-huh. Y en donde los compañeros no pueden lograr armar la marcha porque, bueno, en algunos lugares te acompaña una organización, en otras no... En otra, bueno, ¿viste cómo es esto? Uh-huh. Así que los compañeros se organizan igual, hacen una volanteada, una radio abierta, leen el documento que se lo pasamos nosotros, que ellos mismos nos piden para leer el documento que armamos de acá, de los familiares desde la Marcha Nacional, y los compañeros agregan lo que pasa, porque no, o sea, la represión es a nivel nacional en todos lados, pero hay cosas puntualmente que ocurren en cada pueblo, en cada territorio, que merece ser destacada en ese lugar, ¿no? Que nosotros por ahí lo conocemos porque estamos en esto, pero hay gente de la Argentina que no lo sabe, ¿me entendés? Tal puntualmente. Cual, tal cual. Yo recuerdo, por ahí me voy a olvidar de lugares, pero Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba, Neuquén, Salta, Mar del Plata, Chipoleti, Bariloche, ahí va. Mar del Plata, Rosario. Todo está muy bien, pero no hablamos de cuándo es la marcha, qué día, qué horario. La marcha este año es el 26, porque la marcha nacional está establecida que todos los 27 de agosto es la marcha nacional contra el gatillo fácil. Uh-huh. Pero como este sábado, este año cae sábado, ya nos ha pasado que ha caído domingo, entonces la tuvimos que hacer el lunes, un 28. Sí. Este año la hacemos el 26. Bien. Viernes. Uh-huh. Porque ahí están todos, todos los en casa de gobierno, la gente trabaja en las oficinas, todo lo que es el centro se visibiliza más y queremos ser escuchados, o sea, queremos ser escuchados. Somos escuchados y... Visibilizar, ¿no? Fundamentalmente. Mis compañeros a veces me dicen, ¿de qué sirve y se sigue pasando? No importa, no importa. Hay que seguir y con más fuerza. Tal cual. Y cada vez vamos a tener... Cada vez vamos a tener más experiencia, cada vez vamos a tener más herramientas, porque si ellos profundizan la represión, nosotros podemos profundizar la experiencia de poder contraatacar esa represión. ¿Me entendés? Tal cual. Formarnos, saber de lo que hablamos, plantarnos. Cuando vos vas a un lugar y te plantás y ellos saben de lo que vos estás hablando en cualquier ámbito, se comienza a modificar, ¿no? No, y aparte, ¿sabes qué? Te dicen, bueno, a ver, espera un momentito. O sea, no te pueden contrarrestar con algo porque hasta ellos ni siquiera saben de lo que vos le estás hablando. ¿Me entendés lo que te digo? Tal cual. A mí me pasa todo el tiempo. Che, Emilia, bueno... A ver, espera un momentito. Entonces, recordamos, el viernes 26 de agosto a las 14 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Bien, o sea, la concentración se realiza en Congreso y de ahí se marcha a Plaza de Mayo. Callao y Rivadavia, y de ahí arrancaremos, no sé, tipo 14:30, 14:45, hasta que encolumnamos y todo. Bien. Vienen familiares de afuera también, viene la hermana de Florencia de Leo Bravo, un pibe que fue asesinado en el Chaco hace muy poquito. Viene Alejandra también, la mamá de Ismael, que la causa de Ismael ya lleva, ahora va a ser 5 años. Uh-huh. Que bueno, ahora vamos a viajar para septiembre, que se cumplen 5 años, y vamos a hacer una gran marcha ahí en Chaco, y bueno, no quiero dar detalles porque si no, así que bueno, imagínate, le vamos a hacer una hermosa marcha. Uh-huh. allá en el Chaco. Y vienen una compañera referente nuestra de Tucumán, vienen varios compañeros de afuera y obviamente otros compañeros se quedan marchando allá para darle empuje y darle visibilización a todo esto, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, Emilia Vasallo, bueno, no lo dijimos durante la nota, estamos en comunicación con Emilia Vasallo, una de las principales referentes en lo que es la marcha por el gatillo fácil, y no solamente la marcha, sino el reclamo ante el Estado para que esto se detenga, para que no haya más muertos ni... más asesinados, vamos a decir las palabras como son, más asesinados, más causas armadas, muertes en contexto de encierro, que no haya más, ¿no? Así que bueno, nada, Emilia, si querés por parte de las fuerzas de seguridad, ahí va, la mayoría de el 20% de los casos de femicidios son de agentes de que pertenecen a la fuerza o ex miembro de la fuerza. Uh-huh. Sí, es cierto. Emilia, no sé si querés agregar algo más. No, que bueno, que los esperamos y los esperamos. Un agradecimiento a ustedes, a vos, a Gustavo, un abrazo grande a toda la audiencia. Uh-huh. Disculpen por las malas palabras, pero bueno. No tenés que disculparte, mujer, estás en la voz de los Colimba. Sí, pero bueno, ya que sea muchos... no les agradan las malas palabras y a mí me encantan. Así que, hay que hacer referencia a Fontana Rosa cuando hablaba de que eran las malas palabras, ¿no? Chau, Emilia. Emilia. Un abrazo grande y te lo digo. Ni una piba menos, ni una bala más. el Estado es responsable. Bien, decime, bien. Te lo digo así al aire. Sabés que te queremos mucho. Yo también a ustedes. Dale, un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, bueno, queridos. Un abrazo para todos. Chau, chau. Para todas. Bueno, y así pasaba Emilia Vasallo, mamá de Pali de Alcorta, asesinado por un policía, en, si no mal lo recuerdo, en Castelar. Ituzaingó. Sí, por ahí, por esa zona era. Sí. En Ituzaingó, en una cabina de peaje, ahí digo bien. Y una de las principales referentes y luchadoras en todo este... Esto que tiene que ver con asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, causas armadas y demás, acompañando siempre a los familiares y poniendo el cuerpo, como ella decía, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, siempre, más allá de la cuestión que habla Emilia con referencia a cómo se refiere, bueno, hay que entender que es una madre que perdió a su hijo asesinado por la fuerza de seguridad. Uno tiene que comprender la dimensión de lo que le tocó vivir siendo muy joven, y que además, no solo esto, su indignación es totalmente comprensible. Digo, como a cualquiera de nosotros que nos pasara una cosa así, Dios ni siquiera lo permita, pero imaginemos, ¿no? Digo, perder un hijo de cualquier manera es una cosa que como padres es lo peor que nos podría pasar. Pero encima, en un contexto de estas características, y cuestionarla por ahí por las formas, es no entender de qué se trata todo esto. Y bueno, trataremos de estar presente ahí en esa marcha que se está haciendo todos los años, con todos los amigos que el tema... De las represiones, los asesinatos en contexto de encierro, por los servicios penitenciarios, tanto federales como provinciales, se producen, como en el caso de la policía de la ciudad, que está en unos niveles de violencia enormes a la hora de solamente de pedir documentos o de identificar a alguna persona. Tienen una violencia, que es cierto lo que dice Emilia, digo, el maltrato que como ciudadanos sufrimos por parte de las fuerzas policiales, las fuerzas federales y provinciales, es una constante. Y bueno, la otra vez, una cosa que pinta el cuerpo entero. Otra vez me roban en la puerta de mi casa, me roban la rueda de auxilio del auto. Bueno, al otro día voy a hacer la denuncia. Me atiende una chica, sí. Señor, ¿qué se le ofrece? Digo, ¿por qué uno tiene que cargar con...? Encima que va con bronca, porque le pasa una cosa que y en la puerta de la casa de uno y todo eso, tiene que sufrir también además el maltrato de la policía, cuando es su deber y su obligación atender. Está recibiendo una denuncia de un ciudadano cualquiera, y la verdad, se replica en muchos lugares, esta de la... Por ahí no es una violencia física, pero es una violencia moral, una violencia... de palabra la que ejercen. Pero bueno, no tenemos que habituarnos a esto, tenemos que quejarnos ante el maltrato de la policía en todos los órdenes. Ricardo, creo que tenés algo ahí. Sí, gracias. No, en realidad, Gustavo, simplemente anunciar que bueno, se viene la columna de Carlitos Retamar. Carlitos, por favor. Hablando. Me putea con la mirada, Carlitos. En realidad no hay una columna de Carlitos Retamar, pero Carlitos Retamar seguramente. ¿Cuántos metros de nieve tenemos en Tierra del Fuego en este momento, Carlitos? Como un metro. Che, Carlitos, bueno, a ver,

Verdaderamente me sigue emocionando, conmocionando y bueno, porque siempre pienso lo mismo, de que tal vez los padres de Gustavo, mis padres, los padres de Carlitos Retamar, perdón, tal vez podrían haber sido los que reclamaran por nosotros, por haber sido nosotros secuestrados y desaparecidos. O sea, es un poco ponerse en la piel de ellos y bueno, y de pronto, por eso tal vez sea que me emociona, ¿no? Pero bueno, nada, esto es La Voz de los Colimbas y hablamos de Colimbas, no solamente de Colimbas que fueron secuestrados o desaparecidos, también hablamos de veteranos de guerra. Y cuando hablamos de veteranos de guerra también hablamos de las vicisitudes, de las cosas que pasaron, caso Silvio Katz, por ejemplo, y tantos otros que nos han comentado verdaderas historias terribles, demenciales, ¿no? Ariel Woodman. También, exacto. Y de pronto sabemos positivamente que hay muchos veteranos de guerra que no han sido reconocidos. Y encima nos encontramos con otros que, no habiendo sido veteranos de guerra, están reconocidos. Lamentablemente es una realidad y hay que decirla. Y dentro de esos veteranos de guerra que no habían sido reconocidos o que no están reconocidos, salvo parcialmente, nos encontramos con el caso de quienes eran la tripulación del aviso ARA Comandante General Irigoyen, ¿sí? Este buque, hoy anclado en San Pedro y que bueno, está como museo, fue apodado el fantasma de la Armada Argentina. Estamos en comunicación con un querido amigo, veterano de guerra y tripulante de este buque, Carlos Rollero. Carlitos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, Gustavo. La verdad que me quedé impactado también con los saludos. La verdad que no estaba en el tema y la verdad que me quedé, la verdad que muy emocionante escuchar esos relatos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del barco, ¿no? Pero bueno, un saludo para ustedes también. Hace rato que no nos vemos. Gracias, Carlos. Igualmente para vos, viejo. Sí, sí, sí, sí, sí, te escuchamos. Bueno, en realidad, yo, bueno, para que no conoce mucho la historia del barco, es como decías vos, el barco está en San Pedro, está como buque museo. Yo fui reconocido por la justicia en el año 2012 como veterano de guerra de Malvinas, y en virtud de todo eso, bueno, obviamente todos se siguieron los juicios, que hace más de 10 años que están pisados en las justicias y no hubo ninguna sentencia hasta la fecha. Se hicieron, digamos, miles de reclamos a todos los entes, inclusive todo termina en la Armada, o sea que todos los reclamos, como son, digamos, los que te dan la calidad de veterano, o sea, si vos vas al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa pregunta a la Armada, si vas al juzgado pregunta a la Armada, a pesar de ser la parte contraria. Y todo terminado en la Armada te va a decir siempre que no, porque obviamente siempre dijo que no. Lo más digamos, insólito que ha pasado en este corto tiempo es que el gobierno este actual, o sea, el Estado Nacional, al desclasificar por los 40 años documentos de la Guerra de Malvinas, ha sacado documentos en su página oficial donde sale un informe secreto y, digamos, declasificado como secreto de todo el accionar de la flota durante la Guerra de Malvinas. Perdón, Carlitos. Estos documentos estaban clasificados y no eran públicos hasta hace muy poco. Sí, lo desclasificó el gobierno actual y lo hizo público en su página de gobierno. Es de público conocimiento. Sí. Y bueno, ahí marca el accionar de nuestro barco durante la guerra, todo el accionar del barco desde el 19 de mayo del 82 hasta el 14 que termina la guerra. y da todo, digamos, todo lo que nosotros fuimos relatando y fuimos, inclusive hay una película que se llama El buque fantasma de la Armada Argentina, dejó de ser un cuentito, porque prácticamente la realidad... Un cuentito entre comillas, ¿no? Porque... Claro, porque... digamos, ahí habla inclusive el capitán del barco, que era la autoridad máxima del barco, pidiendo el reconocimiento y dando, digamos, las pautas del accionar del barco durante la guerra. La Armada siempre sostuvo que el barco durante la guerra no operó, que estuvo en reparaciones, y que recién al finalizado la guerra salió a hacer un relevamiento cerca de la zona del mar territorial. Hoy, con esta documental que es de público conocimiento y que directamente lo publica el Estado Nacional, se cae todo lo que dijo la Armada, que el barco no operó. Perdón, hagamos un paréntesis acá, Carlitos. Sí. ¿Por qué esa cuestión perversa por parte de la Armada de negar el accionar del buque, es decir, del aviso ARA y de Goyen? Mira, habría que preguntárselo a la Armada, porque en realidad... Sí, claro, pero ¿por qué estimás que pasó eso? Mira, hay algunas versiones y algunas, digamos, que son las más sólidas, que son conjeturas, pero bueno, no nos olvidemos que, digamos, en ese momento estaba a través de un gobierno de facto y obviamente los que gobernaban eran militares. Y cada de ellos también tenían sus internas. Esto pasó en la época donde el que era contraalmirante de la zona austral, que era Zaratiegui, se llamaba de apellido, se sublevó a la Armada y bueno, por el mal accionar de haber perdido la guerra, él pensaba que iba a ser el jefe del teatro de operaciones y designaron al contraalmirante o vicemente, que era Lombardo. Y bueno, eso trajo ciertas asperezas que, bueno, terminó pagando el personal de todo lo que pertenecía a la flota naval austral, sin ese reconocimiento como veteranos de guerra. Eso le ha pasado a la Intrépida, a la Indómita, a las lanchas, todos los que dependían de la zona austral, de este señor que se llamaba Zaratiegui, que fue, relevado de la Armada. No echaron, creo que lo echaron después. Pero bueno, todos pagamos ese pato por ese accionar de este oficial superior. Qué aberrante, porque no solamente sobrevivieron a una guerra, sino también aberrante porque sufrieron durante esa guerra, y lo mínimo que se puede hacer, más allá de que esas vivencias terribles quedarán por siempre en todos los veteranos, como en el caso de ustedes, qué aberrante que encima no, sean negados, encima que no sean reconocidos, verdaderamente es terrible. Es que parece una burla, porque si vos haces público esta documentación y que lo publica el Estado Nacional, donde está el accionar del barco y cumple todas las incumbencias de lo que dice la ley, lo que el Estado debería hacer es llamarnos, y lo mínimo que tendría que pedir disculpas y reconocernos, es lo mínimo que podrían hacer, porque obviamente el Estado se allana a lo que nosotros estamos pidiendo, que no es que nosotros, ya ellos dijeron, ya cantan. Ya sale inclusive, dice, conclusiones de la fase 5, componente naval. Dice, secreto, clasificado, y es público. Acá sale con horarios, con días, qué hicimos, el rescate del helicóptero, del Hércules. Estaba fuera de las 12 millas porque fue, rescatado a 23.9. Convengamos que, el tema del teatro de operaciones fue cambiado en varias oportunidades. En un principio era de la costa a las 200 millas, después fueron extendiéndolo del paralelo 42 hasta llegar, de la milla 12 en adelante. Pero Marco salió en varias oportunidades, está comprobado fuera de las 12 millas, más allá que hizo acciones bélicas de combate, tocó un zafarrancho de combate en Puerto Deseado, durante la presencia de un helicóptero inglés. Y eso está en el libro de navegación. Vos calculás, Ricardo, que estas hojas puntuales de las que yo te estoy hablando fueron ocultadas de parte de la Armada Argentina a la jueza, a la jueza federal y que yo recuperé y entregué, y figura en la sentencia, que estas hojas habían sido ocultadas. Es un delito esto. Más allá de que, bueno, la esencia de la cuestión, lo que estamos dilucidando acá, es el tema de los veteranos de guerra que no fueron reconocidos, bueno, salvo en tu caso. Pero digo, ¿le cabe a la Armada eventualmente un accionar judicial por negar esto? Yo creo que es un tema de disciplina, de que le hayan ocultado las hojas de un libro de navegación a una jueza federal. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto, el ministro de Defensa, el presidente de la Nación, porque esto está plasmado en una sentencia. La jueza, convengamos que tenía que haberlo pasado al fuero penal, sin embargo, quedó mi sentencia firme, digamos, y nunca se habló más del tema. Pero yo he hecho notar este tipo de accionar, lo hemos llevado al Congreso de la Nación. Hemos hablado con el actual presidente de la Comisión de Defensa, que es el diputado Acef, Alberto Acef. Hemos presentado una nota, hemos presentado un proyecto de ley pidiendo el reconocimiento de lo que es la tripulación como la del barco, porque ya obviamente no quedan dudas de que el barco estuvo en la guerra. Pero viste, Ricardo, cómo es esto, el diputado me atendió, todo muy bien, pero... Viste, de acá que puedan aprobar ese proyecto, es Sí, perdón, ¿y qué dice el Ministerio de Defensa a todo esto? El Ministerio de Defensa mandamos una nota, pero no hemos tenido respuesta. Uh-huh. Tiene un número de expediente. Viste cómo es esto, nunca llega al ministro. Claro. Va, lo atiende un asesor, el asesor va por otro lado, le dan un número y ahí se murió. Uh-huh. No llega, no hemos llegado al ministro. Che, ¿todos los veteranos están vivos todavía? ¿Ya hay algunos fallecidos? La mitad de la tripulación falleció. Ay, mierda. Y falleció sin haber sido reconocidos como veterano de guerra, con, no sé si en una de esas cabe la apreciación, pero sin que, como una suerte de afrenta también a sus familias, ¿no? Obviamente es una carga emotiva que vos llevás, vos lo sabrás cómo es este tema, que no cerramos un ciclo. Esa gente, más allá de que muchos fallecieron, y todos, la mayoría con efectos postraumáticos, porque hicimos un relevamiento de la gente en la forma y las formas que fallecieron y las enfermedades que tuvieron, porque no solamente el postraumático te deriva a través de una enfermedad psicológica. Nosotros estuvimos haciendo estudios, digamos, con lo que son los veteranos de guerra de Estados Unidos, o sea, estuvimos investigando. Y la mayoría, todos subimos un postraumático de guerra. Y bueno, la mayoría falleció. No podemos decir que haya sido así, pero bueno, los síntomas de toda esa gente han sufrido, digamos, es postraumático. Carlos, sí. Digo, cuando te referías al tema Zaratiegui, todo lo que era el área naval austral quedó separada, por ejemplo, los que estaban en la base naval, en la aeronaval, en el batallón de infantería, ¿tampoco fueron reconocidos? No, están todos. Vos fijate que no es casualidad, no es que es una casualidad de toda esta gente que ha quedado, todos fueron reclamando judicialmente, los abogados en algunos casos. Fueron falleciendo y han quedado las causas pendientes. No fueron reconocidas. Toda la gente que se estimó, que esto también es público, si vos mirás por internet lo que pasó en ese momento de la sublevación de Zaratiegui, él hizo, llamó a Telan y dijo, mire, acá hay un grupo de personas que piensan como yo. Nosotros, se actuó mal y se perdió la guerra y se sublevó y la Armada dijo, ¿quiénes son los que acompañan? Dijo, bueno, tomemos toda la zona austral. Y toda la zona austral quedó fuera de ese reconocimiento. Todas las lanchas, sí, todos sí. Quedaron sin ese reconocimiento. Mira, lo que pasa es que resulta extraño porque el informe de Rattenbach también debe hablar de esto y... Bueno, que, está sacado del informe. Pero es una interna de la Armada esto, obvio, nada más. Sí, es una interna de la Armada que, es más, pagamos los que no teníamos nada que ver con esta, que ni nos enteramos de esto. O sea, pasaron los años, y uno obviamente va investigando. Nosotros armamos una fundación a la cual yo presido, que esa fundación, digamos, tiene el fin del reconocimiento de todas estas irregularidades. De hecho, se ha puesto un amparo hace 15 días, ese amparo caído por conexidad en el juzgado donde dieron sentencia en mi causa, un amparo colectivo, ¿no? Sí. Pidiendo el reconocimiento de toda la tripulación. El amparo tiene 83 páginas, está bastante completo. Pero la verdad es que yo creo que después de 40 años, yo creo que ya deberían reconocer. Alguien tendría que ponerle el cascabel al gato, decirle, bueno, señores, tenemos que reconocer este barco porque es público ya el reconocimiento de este barco. Carlitos, sí. las otras lanchas, los otros buques que están en la misma situación, ¿se sumaron al pedido que ustedes vienen realizando? No hemos tenido, se han acercado hace un par de días, la gente que me ratifican, un personal que era suboficial de la lancha, que creo que es las que le decían que eran las judías, creo que tenían la designación. La intrépida y la indómita. Sí. Eran de origen judío. Bueno, la jerga le dicen así. Israelí, perdón. Y me dicen que uno de los suboficiales estuvo en esa reunión, que Zarategui juntó a los oficiales en una cámara de oficiales y a los suboficiales en otra, y le trasladó esto de que se iba a sublevar y que, bueno, que eran parte, digamos, de una sublevación. Obviamente nosotros lo que estábamos abajo nunca lo enterábamos, ni los conscritos, todo esto, esta historia. Vos no te sublevaste, ¿no? Ahora, ¿no? Vos no te sublevaste, ¿no? No, si yo no tenía nada que ver, me enteré de 30 años después de esto. Mira vos, no, pero bueno, estas cuestiones que tiene la Armada, bueno, que tienen las Fuerzas Armadas en realidad, pero la Armada fundamentalmente, desde el estropicio, desde el espantoso bombardeo a Plaza de Mayo por la aviación naval, no dejó. Y antes, el Sobral, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la Armada y esa cuestión de ocultamiento que tuvo, siempre bueno, pasó con el San Juan. Si vos hacés tal cual. Al principio eran un grupo de gente que era que decían que eran gente que eran experta, qué sé yo, resulta que hoy son héroes. Pero si vamos más atrás y vemos lo que dijeron, obviamente era aberrante las cosas que dijeron de la gente que estuvo y que falleció en el San Juan. Sí. Carlitos, sí. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Carlos Rollero, para nosotros Carlito, un amigo, veterano de guerra, él preside una fundación que reclama, y también antiguamente, no sé si hoy día, presidente de la agrupación de veteranos de guerra de Malvinas, del aviso ahora comandante general Irigoyen. Carlitos, ¿hablás con el resto de los tripulantes? Sí, tenemos un grupo armado, uh-huh. Y estamos en contacto porque ellos prácticamente están haciendo juicio hace más de 10 años y los movimientos de los expedientes no fluyen. Están en primera instancia, hay más de 50 juicios que están dando vuelta y ahora se iniciaron el resto que quedaba. Se suman al amparo colectivo, ¿no?, del reconocimiento. Pero a ver, yo entiendo que cuando vos iniciaste la demanda judicial, la Armada estaba negando los hechos, ahí lo entiendo, pero hoy día, siendo que es público el diario del acontecer del aviso Irigoyen, siendo que es de público conocimiento, digo, automáticamente deberían ser reconocidos. ¿Por qué tiene que continuar la instancia judicial? Es un fallo individual el mío. Ellos toman como fallo individual. Si hubiese sido un fallo de la corte, podría haber sido, digamos, más contundente. Pero como se cae administrativamente, ese fallo es un fallo individual y bueno, siguen pedaleándolo hasta que... Pero puede sentar jurisprudencia, ¿no, Carlos? Sí, sirvió la jurisprudencia, pero no de mucho, o sea, como un antecedente. Vos calculás que yo empecé juicio en el 2005, previo a todo el reclamo administrativo que no te contestaban, que te decían que fue años anteriores. Y terminó saliendo sentencia en el año 2012. ¿Y sabés cuándo me pagaron? Hace 3 años. Que le daban 90 días y me tenían que pagar hace 3 años. Que encima era nada que ver lo que se pedía hace años atrás. O sea que, obviamente, cobré chaucha. Pero no pasa por el tema mío del cobrar. El tema es el honor. Acá, digamos, la tripulación del barco sufrió un despojo de honor. Eso es lo que la gente no entiende. Y lo otro gran problema es que no hay un contralor, nadie controla la Armada. O sea, no hay un elemento contralor. Dice, el que te da el certificado, el que da la condición es la Armada, aunque se equivoque. O sea, porque se ha equivocado para bien, como se ha equivocado para mal, como en nuestro caso. Hay gente que, como vos dijiste, que son veteranos y no pisaron el agua, o no estuvieron en ninguna situación de haber sido reconocido. Carlitos, me permito, en una de esas, por la amistad que tenemos, y tal vez abusando de tu bonomía, me permito ingresar en lo que es tu intimidad y te pregunto, en aquel momento, cuando te informan, sin lugar a dudas, de que ya sos veterano de guerra, ¿qué pasó dentro tuyo? ¿Qué sentiste? ¿Qué te planteaste? ¿Lloraste? Mira, en parte sentí un alivio porque realmente la lucha que había sido que inició y que juntó a toda la tripulación, porque habían pasado muchísimos años y volver a ubicar, pues no eran gente que estaban todos unidos en un mismo lugar, tuve que ubicarlo, hay gente en Salta, en Jujuy, o sea, en todas las provincias, y los ubiqué a todos. Para mí, digamos, fue un hecho, digamos, esclarecedor para mí y para mi familia, y también para la gente que no había sido reconocida, porque después de eso se armó una película donde, digamos, hablamos los que éramos los actores, se trasladó todo lo que fue la parte judicial a esa película, habló el comandante, que es muy importante la voz del comandante, y se pidió y se pusieron las pruebas que estaban a la vista, que son las hojas del libro de navegación. Obviamente, con el libro de navegación y una carta, en 10 minutos sabes si el barco estuvo en la guerra o no. No hay mucho, con mucha mala voluntad, en media hora. Y mirá los años que pasaron, y yo sentí un gran alivio por mí y por mis compañeros. Pero hay una gran diferencia en ser reconocido por la justicia que haber sido reconocido por el Estado. Yo lucho por el reconocimiento del Estado. Eso es cierto, pero vos sabés que, más allá de que la justicia en muchas oportunidades es injusta, pero en este caso sentó precedentes, jurisprudencia, como decía recién Gustavo, y además hizo honor a la verdad, ¿no? Digo, ¿te pasó de emocionarte, de llorar ante la noticia? Sí, vos calculás que cuando yo fui a la guerra era muy chico. Era prácticamente, era un pibe. Sí. Y digamos, haber ganado un juicio después de tantos años, haber comprobado que lo que yo... Porque en realidad, cuando la Armada te dice que el barco durante la guerra no navegó, estuvo en reparaciones, vos haces un clic, pues decís, a ver, o yo estoy muy loquito y inventé toda esta historia, que fuimos a rescatar el helicóptero, que fuimos a Puerto Deseado, que relevamos al Somellera, que tuvimos una acción, vos pensás que eso lo imaginás, porque si la Armada, una institución del Estado, como es la Armada Argentina, como me la pintaron cuando, viste, era que era impoluta, que era, y resulta que todo esto, digo, yo lo inventé. Bueno, no sorprende porque en aquella época la Armada Argentina, como los otros estamentos de las Fuerzas Armadas, dejaban mucho que desear, ¿no? Pero bueno, está mal que yo no, diga esto. No, pero obvio que dejaba mucho que desear, pero, a ver, a la vista de los ojos que no, el que no conocía bien la historia, es como que, viste, era difícil de ver. Yo entré en la Marina por una cuestión de querer viajar, de conocer otros mundos, de viajar. Mi historia no era por, viste, yo tenía 16 años cuando entré en la Marina. Yo fui a la guerra con 16 años, o sea, salí me fui a la guerra. Claro. Bueno, a ver, hago mal en decir esto, o en todo caso, tal vez no debería decirlo, no lo deberíamos decir nosotros, pero la voz de los Colimbas, allá lejos y hace muchísimo tiempo, creyó en vos y entendió que era genuino el reclamo que llevabas adelante, y bueno, y se hizo eco de ese reclamo, ¿no? Y más allá de la entrevista que hayamos hecho con vos, cada tanto lo hemos recordado, digamos, el hecho de que no hayan sido reconocidos hasta que por fin lo fuiste, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, seguimos luchando, esperando que alguien, digamos, porque mucha gente, diputados, senadores, hemos visto mucha gente, hagan eco de su patriotismo, porque vos lo vas a ver el 2 de abril o lo vas a ver en sus oficinas con el escudito de Malvinas, pero vos le llevas una problemática de esta y la patria me parece que pasa por otro lado. Es cierto. Carlitos, te hago la última. Sí. ¿En qué estado se encuentra el buque? Digo, ¿está cuidado? Sí, está cuidado. Obviamente no tiene el mantenimiento que debería tener. Vos calculás que hace un par de años ese barco se escoró y estuvo a punto de hundirse. Hace 2 años esto. Se casi se hundió y bueno, la Armada lo reflotó. Y vos sabés que hay una cosa muy paradójica. El comando, digamos, que era el comandante de la flota de Río, un tal Mombelo, capitán Mombelo, le hicieron declaraciones a través de Infobae, inclusive fue TN, y él dijo que este barco había que salvarlo porque este barco había estado en la guerra de Malvinas y pertenecía a la Fuerza de Tarea 50, que era la de búsqueda y rescate. Eso lo hizo una declaración pública, ¿eh? Está, vos lo buscás en internet, está en Infobae, está en TN, porque le hicieron un reportaje. Ahora, lo más lindo es que no reconocieron ni al barco ni a la tripulación, a pesar de lo que dijo un fedatario que es un comandante de una fuerza en actividad, dijo eso. Y pero Carlos, vos viste también con los veteranos no reconocidos, los que nosotros llamamos los del territorio, tipos que han demostrado también ante la Armada que hubo operaciones en tierra, en el sur, después el paralelo 42, y también esos muchachos que son varios cientos, miles, también están atrás de esa reconocimiento, que tiene que ver también con esta cuestión no solo económica, sino también moral, ¿no? De haber participado en un hecho de uno de los más trascendentes y trágicos de nuestra historia reciente y no tener de las Fuerzas Armadas, y en este caso hablo de la Marina, ese reconocimiento que todos quieren y todos necesitan, porque sería como decirle, muchachos, sí, ustedes participaron, estuvieron ahí, se la bancaron, se cagaron de frío, comieron mal, se alimentaron como el... Bueno, todas estas cosas que lamentablemente no se les reconoce tampoco. Vos calculás que nosotros no teníamos tampoco comida. Los últimos días comíamos chocolate del Fondo Patriótico. Pasamos creo que una semana comiendo la lata de la ensalada de fruta, que es lo que había quedado, y chocolate. No teníamos comida, no teníamos abastecimiento. Tenemos tiempo porque estábamos en el mar, no estábamos en tierra. Y no teníamos forma de llegar. Y todas esas cosas tampoco se valoran, ¿viste? Y aparte, a mí lo que más me dolió fue el ocultamiento de las hojas. Que una institución se haya tomado el trabajo de hacer eso, la verdad que deja, a mí la verdad que no me gustó. La verdad que dije, tengo acá dos enemigos. Pero bueno, seguramente cuando vos ingresaste ahí con tus 16 años, pensabas otra cosa, pensabas de, bueno, una marina, digo, recordar, con los videos que te ponía, que vos decías, bueno, voy a recorrer. De hecho, yo, mi primer pase cuando salgo, fui a la Fragata Libertad, porque mi idea era dar la vuelta al mundo. Y de hecho no salió a navegar y me mandaron a este aviso. Pues ya la guerra se sabía, ya en diciembre sabía que la guerra iba a comenzar. Bueno, Carlos, te agradecemos como siempre y bueno, cuando andes por acá, te esperamos en el estudio y charlamos un poquito más de estas cosas y otras más que tienen que ver con aquellos años tan traumáticos para nuestra historia y fundamentalmente para nosotros como Colimbas o como en tu caso aspirante, lo que te tocó vivir. Sí, hay conscritos también que están dentro, que están también luchando por ese reconocimiento. Y una cosita más. Vos sabés que este buque dependía a la Fuerza Tarea 50. La Fuerza Tarea 50 la integraba el aviso Sobral, al que le volaron el puente, el Somellera, que tuvo problemas... Perdón, hagamos un paréntesis ahí. Creo que el aviso Sobral está en Tigre, ¿no? Ahí desconozco. Pero él fue, o sea, esos dos barcos fueron reconocidos. Inclusive el comandante del área de la FT-50 de buque rescate, que ya es fallecido, vicealmirante Martini, fue reconocido. Y el vicealmirante estuvo en base en tierra, no estuvo en el mar, y fue reconocido como veterano. Estuvo en Río Grande, no pisó el mar, no disparó un tiro, no vio un inglés, y fue reconocido. Y nosotros pertenecimos a la misma fuerza y no nos reconocieron. Las incongruencias de la Armada Argentina. Bien. Carlitos, dale. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y celebramos que, bueno, que si bien es cierto que no es reciente, ya pasaron varios años, pero celebramos que haya sido reconocido y bueno, y bregamos para que el resto de tus compañeros, la tripulación del buque Irigoyen también sean reconocidos. Dale. Un abrazo grande, un abrazo para Gustavo también. Chao, abrazo, Carlos, grande, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Carlos Rollero, veterano de guerra, hoy veterano de guerra, antes negado por la Armada, como él bien lo comentaba. Gustavo. Sí, Ricardo, digo, antes, y refiriéndonos al tema anterior, vi en tu mirada y en la de Carlitos una mirada fulminante, cuando dije de la indómita y la intrépida como lancha judía. Le decían las lanchas judías porque eran de origen israelí. Quiero hacer la aclaración porque nada me acerca a tener algo en contra de cualquier religión, de cualquier... No, justamente mi mirada fue porque, conociendo eso tuyo, y yo desconocía que le decían las lanchas judías. Las judías, le decían las judías. Le decían las judías porque eran de origen israelí. Vos sabés que había dentro de la Armada, había... Claro. Y de las Fuerzas Armadas había una cosa así. Pero no fue una cuestión de poner de manifiesto. No, vale la aclaración. Vale la aclaración. Sí, en la actualidad. Porque todavía me duelen las miradas que me quemaron los hombros las miradas. Las judías siguen en la postadera naval de Ushuaia. Y vos sabés bien perfectamente, Carlito. Carlito habla con. Porque vive ahí. Vive en Tierra del Fuego. Y están en el apostadero naval de Ushuaia. Sí. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Rock y arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y arrabal. Los viernes a las 23. En el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción marina solo para el 1% más rico del planeta. Bueno, y volvemos acá en La Voz de los Colimbas, programita el de hoy, ¿no, Gustavo? Programita, programita. Ajá, con la presencia acá de, del doctor Carlitos Retamar en el estudio, pionero de la Voz de los Colimbas. Bueno, esperemos que no sea solamente una visita, que sigas viniendo, Carlitos. Esperemos que no, esperemos cumplir con la palabra que te di. Yo pensé que me decías esperemos que no, no vuelva, pero bueno. Che, bueno, Gustavo, me gustaría comentar algo que sucedió y que me gustaría tener tu opinión al respecto. El ministro de Defensa, es decir, Jorge Tayana, dispuso la baja obligatoria de las filas de la Armada Argentina de 6 militares con sentencia de condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. A través de una resolución firmada ayer, el ministro, es decir, Jorge Tayana, les quitó el estado militar a Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la causa, notificó al Ministerio de Defensa una vez que quedó firme la sentencia para que actúe según lo previsto en la ley 19.101 para el personal militar, que establece la baja obligatoria de los condenados como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme. Esta resolución se enmarca en el compromiso asumido por el Ministerio de Defensa en la implementación de una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil. Esto va un poco en consonancia con lo que decía recién nuestro entrevistado, es decir, Carlos Rollero, veterano de guerra, referido a las Fuerzas Armadas. Quiero decir, en consonancia, dije mal. En todo caso, va en contrapartida a lo que venía sucediendo con la Armada Argentina cuando negaba a estos veteranos de guerra. Creo que la resolución del ministro, me parece, se hace eco del reclamo de la sociedad en cuanto a que aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean apartados de estas filas, ¿no? Sí, aparte es cierto y debería ser con todos, pero los nombres que vos tiraste recién son de la patota a la patota, eran tipos todos integrantes de la patota. Sí, es cierto. Digo, y de los más crueles, juntamente con Astiz y con otros más, y con la infinidad de militares y tipos de la Armada que tuvieron que ver con la represión ilegal. Me parece bien y me parece que tiene que haber estas cuestiones contundentes para que, más allá de la. Porque sabemos cómo es esto de la Armada, esto lo quiero explicar. Si no pierden el Estado militar, si no cobran ellos, lo cobran los hijos, la mujer, los nietos, los bisnietos. Habría que hacer un seguimiento de todo eso. Le digo a Sergio Massa, que está, va a estar muy preocupada con el gasto público, que se fije dónde van tantas. Pensiones, jubilaciones y cosas que los militares perciben y que en este caso al ser retirado no va a permitir que lo cobre absolutamente nadie. Me parece atinada, totalmente atinada la decisión de Tayana y que bueno, que en el futuro esto siga pasando con el resto de los condenados. Y con el tema de los condenados, acá siempre hacemos un llamamiento, porque el tema, la voz de los colimbas, algunos dicen que la voz de los colimbas, no, la colimba se terminó, no se terminó nada. Hay cientos, miles de compañeros que han visto cosas y que tienen que ir a declararlas, los juzgados, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nos están esperando a esos compañeros. No podemos pasar por esta vida sin dar testimonio de lo que nos tocó vivir. Más allá de la opinión que nos merezcan los militares, fueron cuestiones que le pasaron a compañeros y a personas que transitaron por las unidades, diferentes unidades militares, que no pueden quedar sin el castigo que corresponde. Y bueno, estos compañeros, y por eso la razón de ser de la voz de los colimbas tiene que ver con esto, que decimos que el llamamiento a todos los que vieron cosas para que vayan y las digan. Hoy están los juicios, hay una Secretaría de Derechos Humanos abierta a recibir todas estas cuestiones que hacen a nuestra memoria y que también hacen a la razón de ser que tiene que ver con la justicia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no, Ricardo? Sí, tal cual. Sí, por aquellos colimbas que fueron secuestrados desaparecidos y por las cosas que se veían dentro de los cuarteles, en muchos casos ciudadanos secuestrados, o como lo que muchos colimbas comentaron respecto a los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, ¿sí? Que no fue el único lugar desde donde se realizaban vuelos de la muerte, convengamos, pero esos testimonios creo que son muy importantes, muy válidos y adquieren un compromiso tremendo para la sociedad toda, ¿no? Pero quería referirme algo muy cortito, Gustavo, algo muy cortito, ya estamos casi finalizando el programa. Quería referirme, vos nombrabas recién al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Nada, simplemente decir que entiendo que Massa se escribe con S. Esperemos que no se empiece a escribir con Z, ¿no? Sí, bueno, esperemos. Lo que habló ayer no, para nosotros, los trabajadores, no fue muy, los que vivimos de un sueldo, no fue demasiado alentador. Creo que la recuperación del salario va a ser muy lenta y espero que como hizo en su momento en el ANSES, que hizo cosas buenas en el sentido de las asignaciones familiares, que ese es otro robo que se produjo a los trabajadores y que habría que hablar un poco de ese tema, cuando las asignaciones por hijo, por familia numerosa y por toda esa, por este mismo gobierno, no el anterior, también fueron reducidas. No solo durante el gobierno de Menem, no solo durante el gobierno de la Alianza, no solo durante el gobierno de Macri, sino también durante este gobierno fueron eliminadas muchas asignaciones familiares. No valen más o menos los hijos que ganan menos que los hijos de los que ganan más. Un hijo es un hijo, vale siempre lo mismo. Bien, Gustavo. Bueno, gracias, Gustavo. Nos quedan 4 minutos de programa. Brevemente, Carlitos Retamar, ¿dónde hiciste la colimba? Recordale a la audiencia. Regimiento de Infantería 1, Patricios. Uh-huh. En el Regimiento de Infantería 1, ¿viviste situaciones anómalas a lo que eran los bailes, las humillaciones y demás? Sí, sí. ¿Por ejemplo? Cuando nos bailó el mayor Correa en el playón del regimiento, a todo el regimiento. Ajá. ¿A todo el regimiento? A todo el regimiento. Ajá. En ese caso estamos hablando de lo que denominaban los militares movimientos vivos, es decir, sí, los bailes. Sí, pero fuera de lo que eran los bailes, ¿viviste alguna situación anómala? Y muchas. Cuando salíamos de patrulla a las calles de Buenos Aires. Ajá. ¿Por dónde iban de patrulla? Por la Avenida Corrientes, por Malavia, por Sánchez de Bustamante, por todas las calles del norte de Buenos Aires. Ajá. O sea, estamos hablando de la zona de Palermo, sí, digamos, sí. Villa Crespo, Almagro. ¿En qué año entraste, Carlito, al servicio militar? 77. ¿En el año 77? 13 de febrero del 77. Uh-huh. Uh-huh. Y en esos operativos a los cuales vos salías, ¿llegaron a llevar gente civiles en los camiones del ejército? Sí. Sí. ¿Y los llevaban al regimiento? Al regimiento y después desaparecían. Después desaparecían, no sé dónde los llevaban. Ajá. Bueno, de esto hablamos, o de esto hablaba Gustavo recién, y me sumo cuando decía de que hay muchas cosas que se vieron, por más que parezcan pequeñas, por más que en algún punto hayan sido naturalizadas, porque claro, ocurrían en aquella época y en alguna medida era normal que así fuese, normal entre comillas, claro. Pero por pequeñas que sean estas cosas, hay que comentarlas y hay que, en todo caso, hacerlas saber a la justicia, porque creo que es justamente la justicia la que determina la gravedad o, en todo caso, lo punible de estos actos, ¿no? Y sí, aparte, Ricardo, somos todos tipos de más de 60 años. No podemos pasar por esta vida sin decir lo que nos tocó vivir. La verdad, a mí eso me produce que haya compañía vos, si yo hablara, si esto y el otro, habla, flaco, basta. Digo, ¿para qué te lo guardas? ¿Para quién te lo guardas? ¿A quién le estás haciendo un favor? No, habla. Bueno, Gustavo, llegamos al final del programa, creo que quedan segundos nada más. Y después, en la siguiente hora, vamos a estar hablando... No, mentira. Bueno, Gustavo, tu cierre del programa. Bueno, agradeciéndole a nuestro operador, la gentileza de siempre, a Pedro Ramírez Otero. Digo que siempre colabora, más que un operador, es un colaborador. Un amigo, un compañero. Gracias y bueno, nos estamos viendo hasta la semana que viene en la emisión 1646 de La Voz de los Colimba, agradeciéndole a la presencia de nuestro querido amigo y compañero Carlito Retamar. Gracias, Gustavo, gracias, Ricardo. Bueno, nos vemos. Chau. Chau.